Bueno, muchas gracias, Nora, y obviamente es un honor que uno haya estudiado y que trabaje y creer en que a través del derecho se pueden conseguir y se puede pedir. Así que para mí es un honor poder trabajar junto a vos, Nora, que aprendo todos los días de lo que es la constancia y el convencimiento de lo que uno cree. Nora, que con esa energía, que yo digo que es una energía infinita, que transmite a todos y a todas que estamos cerca de ella, bueno, si no haces, es imposible. Bueno, el 10 de diciembre del año 2012, Nora presentó el habeas corpus por Carlos Gustavo, donde justamente ayer, 15 de abril del 2013, se cumplieron 36 años que Carlos Gustavo fue detenido y desaparecido por la dictadura cívico-militar religiosa que padeció la Argentina. Y bueno, el recurso judicial indispensable para conocer el paradero de una persona que se encuentra desaparecida es el habeas corpus. Es un recurso que está previsto en la Constitución Nacional, que está previsto en tratados de derechos internacionales de derechos humanos. No puede ser suplantado por ningún otro recurso ni por ninguna otra acción. Es el recurso que el mundo ha dispuesto hace siglos, que a través del cual las personas peticionan ante los jueces y los jueces deben contestar. Lo que sucedió en este habeas corpus fue que se decidió archivarlo sin conocer el paradero de Carlos Gustavo. Y resulta ser que justamente el archivo de los habeas corpus es la respuesta que durante años dieron los jueces de la dictadura. Nosotros en la audiencia recordamos a los señores jueces de la Cámara de Casación Penal, la Sala Cuarta, que Nora había presentado, como muchas personas, muchos padres, familiares, presentaron habeas corpus en el año 1977, en el año 78, en el año 79, y todos estos habeas corpus tuvieron como respuesta: no conocemos el paradero, archívese. Y entonces planteamos que no en un estado de derecho, porque si bien esto era impensable también, no era una decisión jurídica en el gobierno de facto, en el 77, en el 78, en el 79, es realmente grosero que en el año 2013 los jueces sigan contestando de esta forma. Así que bueno, ayer estuvimos en la audiencia, planteamos estas cuestiones legales, procesales, constitucionales, convencionales, y creemos que bueno, que los jueces van a revertir este archivo totalmente infundado porque no conocemos el paradero de Carlos Gustavo. Bueno, se dio un paso importante. Habrá que esperar que contesten y seguiremos con la Corte, seguiremos con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana, todos los pasos que sean necesarios. Yo tengo mis derechos, todas las familias que tenemos desaparecidos, mi familia toda tiene derecho también a saber qué pasó con Gustavo. Él ahora sería abuelo y tendría dos nietas. Y bueno, esta injusticia es algo que uno va llevando durante años, pero qué bueno que para que nunca más se dé, tenemos que seguir hasta que vaya el último responsable a la cárcel común y decir, como siempre decimos, que las madres, las familias de los desaparecidos y la gente que nos sigue y que nos acompaña, nunca pensamos en venganza, nunca aceptamos la pena de muerte para nadie en nuestro país y que vamos a seguir en esta lucha pacífica, no pacifista desde luego, claro, y vamos a seguir adelante hasta que logremos que se abran los archivos, que es la finalidad, que se abran los archivos para saber de los 30.000 detenidos desaparecidos, hombres y mujeres. todas las familias tienen el derecho de peticionar y además de que el gobierno les informe. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Dialogando con Norita. Bueno, seguimos con el programa. Ahora otra amiga, Violeta Costantini, es una compañera desde un principio, desde muchos años. Yo quiero decir que antes que las madres saliéramos a la calle a pedir por nuestros hijos e hijas, acá en el país había movimientos populares, luchas populares, y todos los hombres y mujeres, compañeras y compañeros que nos han acompañado todos estos años, ellos salieron antes que nosotras a luchar. Y bueno, algunos fueron las víctimas directas del terrorismo Estado, muchos desaparecidos y desaparecidas, otros presos, los presos políticos, las presas políticas, otra gente que se fue al exilio, y gente que sobrevivió al horror, pero que siguió dentro de su espíritu de ese cambio que yo digo, desde su lugar en la vida, siguieron en una lucha. Y después, cuando llegó ese momento trágico que empezó la dictadura cívico, militar, religiosa, y nosotras empezamos a perder a nuestros hijos e hijas, estos compañeros y compañeras se fueron arrimando como pudieron para acompañarnos. Así que no estábamos tan solas, cada uno desde su lugar luchaba como podía. Bueno, entre todos estas amigas y amigos, compañeros que tuvimos, estaba Violeta en este conglomerado de gente que sobrevivió a lo que fue el terrorismo de Estado. Y Violeta, además, ella no le gusta mucho, yo lo voy a decir, igual ella lo va a decir, sí. No, porque a veces cuando vos decís es hija o es esposa o es, viste, como que no es ella. Violeta no, es Violeta, ella. Pero no, pero con el tiempo aprendí a sentirme orgullosa. Claro, pero es hija de Humberto Constantini, el poeta, escritor y tan solidario con toda la gente que estuvo alrededor de él. Así que Violeta va a hablar también de su papá, de los libros que su papá hizo, porque tenían mucho que ver con la lucha nuestra de nuestro país. Así que a Violeta le doy la palabra. Bueno, sí, mi viejo siempre fue un luchador. Desde el principio, ¿no? Desde el principio. Él se pudo exiliar. Estuvo después del secuestro de Haroldo Conti, que ellos eran muy amigos, nos llamó Marta Conti que nos fuéramos inmediatamente de la casa. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empezó el exilio interno, ¿no? Escapar, digamos, ¿no? Estar fuimos a Maastricht, me acuerdo, cambiándonos el nombre, sin que supieran quiénes éramos. Yo había militado, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, había estado presa en el año 74, entonces yo tenía antecedentes y me podían buscar. Mis hermanos se pudieron ir por Ezeiza sin problema. Inclusive mi viejo, fíjate que en ese momento no había una coordinación de las fuerzas, no existía internet que lo usaran como para localizar gente ni nada, porque mi viejo salió tramitando su documento normalmente por Ezeiza, a pesar de que habían ido a buscarlo a la casa. Y bueno, empezaron los años de exilio interno. ¿Qué más te puedo decir? Que vivíamos siempre pensando que esa era la última noche. Sí, era una situación así. Y con los chicos que había que llevarlos de acá para allá. Sí. No, aparte del silencio, ¿por qué hay silencio? El ruido, porque hay ruido. Digamos, yo una de las cosas que recuerdo que me parecía muy loca, yo dormía con los zapatos puestos, porque mi terror era que vinieran y yo estuviera descalza. Vos fíjate la locura en la que uno vivía, vivió esos años, ¿no? Bueno, cuando llegó la democracia, yo no iba a la plaza en ese momento, porque tenía miedo. Estaba en Maastricht y además no me acercaba en los años de la dictadura, sabía que existían las madres, que estaban. En el año, fines del 82, me acerco a la plaza y a las primeras que veo son a Esther y a Perla, que habían sido compañeras mías. Perla había sido compañera mía en COFAPEC. Y ¿qué era COFAPEC? COFAPEC era una agrupación. Una agrupación de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Luchadores Gremiales del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Digamos que nosotros era como un organismo de apoyo, de ayuda con los detenidos, con los presos, exactamente. Y ahí la vi, la conocí, a Perla y Esther, porque el hijo estaba preso, Enrique. Esther Sánchez. Bueno, son las primeras que veo ahí, bueno. Ahí me entero de la desaparición de la hija de Perla, que yo no sabía. De lo de Enrique sí, pero de Perla no sabía.

o algún tema del día, porque esto va a ir progresando, nosotros vamos a crecer. Yo no crecí mucho en estos 83 años, que digamos. Sos un gigante, vamos. Bueno, pero bueno, y así que ahora, bueno, a ver, vamos a escuchar también un tema musical, y después hay unas jóvenes que van a tocar temas muy importantes, también con los temas actuales, que son Monsanto, los agrotóxicos, todo lo que estamos viviendo, que tenemos que ir denunciando, y tenemos que tratar de que estas empresas que vienen a envenenar el agua, el aire, la tierra, y que matan gente, que se vayan de este país. Pero para eso tenemos que juntarnos y hacer mucha fuerza para lograr que el gobierno, que le abrió las puertas a Monsanto, le diga que se vaya, como así hicieron en Francia y en Italia, que los van declarando empresas que no son gratas al pueblo. Este camino hacia algún lugar, esparciéndome en el aire, encontrándome al andar. Con un surco que en el alma se abre al caminar, la crudeza ante los ojos testimonia la verdad. Se descubre al reflejar la delgada sombra hiriente de la soledad. Nostalgia apoyándose en mi piel. Luego una madrugada casi sin pensar, me desgarro de tu alma, decidido a echar a andar. Copla de la noche canta mi verdad, que si he de morir andando, lo he de hacer en libertad. El caminante se descubre al reflejar la delgada sombra hiriente de la soledad. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Se preguntará por qué cantamos. Se preguntará por qué cantamos. Frutos de la lucha. Y ahora va a estar acompañándonos Jimena con un tema que para todos los argentinos es muy caro, muy fuerte, y ella nos va a ir orientando para ver qué se puede hacer para cambiar las injusticias. Hola, hola Nora, estoy emocionadísima de estar compartiendo un espacio con vos, es un honor realmente. Nosotros un poco venimos a contar qué estamos haciendo desde el colectivo Millones contra Monsanto. Nosotros entendemos esta lucha hay que darla en la calle, un poco siguiendo el ejemplo de ustedes y acompañando también a las madres del barrio Ituzaingó Anexo, sí. que por suerte las tenemos con nosotros en estas luchas que hacemos en la calle contra Monsanto y contra todo el modelo. Decimos Monsanto porque Monsanto es más o menos el representante de todo este modelo, sí. Que tiene que ver con los agronegocios, que incluyen desde desplazamientos de pueblos originarios, las fumigaciones de pueblos. Hace poco hay una cantidad de información que siempre invitamos a compartir, que nosotros la vamos subiendo a nuestra página en Facebook, que tiene que ver con tener un panorama sobre la amplitud que tiene la problemática de lo que son los agronegocios, que no es solamente lo que vemos en el interior, sino también lo que llega a nuestro plato. Desde ahí hasta lo que es un modelo de producción, que vemos lo que es la trata en el campo, las condiciones de esclavitud a las que se someten a muchos campesinos y campesinas, todo es parte del mismo modelo. Y este modelo también es parte de este modelo extractivo y de producción, que incluye también al fracking, del que ustedes hablaron, por supuesto la megaminería, Y todas estas patas del mismo modelo. Es un sistema. Claro. Que claramente no tienen en cuenta a los derechos humanos. Y por eso nosotros creemos que la lucha hay que darla todos juntos, unidos. Y no solamente las cuestiones que tienen que ver con los bienes comunes. Sino todos. Porque esto incluye. Si seguimos una línea, que nosotros a veces hacemos ejercicio, debemos el desplazamiento que se hace de la gente que trabajaba en el campo y que gracias a que la soja necesita muy poca mano de obra, es expulsada de su trabajo y de su tierra, la vemos después en las periferias de los centros urbanos viviendo en condiciones de hacinamiento, siendo explotada o no accediendo a condiciones de trabajo dignas. Bueno, estas son las cuestiones que terminan en las problemáticas que vemos, que son mucho más allá de lo que intentan vendernos, sino que atraviesan a toda una problemática social, político, económica y de derechos humanos, por supuesto, y por sobre todas las cosas en las que bueno estamos hoy peleando en la calle. ¿Qué tiene que ver con la salud, con la economía? ¿Qué tiene que ver con la vida diaria de este país? Por eso tenemos que destrabajar junto con ustedes. Acá también la tengo a Verónica, que también como abogada de temas así de injusticias de lo que es el medio ambiente, además que nos están privando de tener nuestro ambiente sano. Yo estuve con las madres de Ituzaingó, estuve en marchas con ellas y he visto la desesperación. Hace más de 12 años que ya están denunciando y hubieron muertes hasta de niños. Entonces, ¿cómo tiene que ver y cómo tenemos que luchar? Hace poco hicieron, la CICOP hizo un encuentro donde los testimonios que traían de las provincias realmente son para llevar adelante unas difusión, ¿no? Principalmente. Nosotros apostamos a que el nivel de conciencia, por eso instalamos el nombre Monsanto como el nombre de toda esta maquinaria, ¿no? Claro, pero acá la denuncia es contra todos, es contra el modelo y por supuesto que lo importante es que entendamos que la problemática no es solamente del campesino, de la campesina o de la gente que vive en el interior y en este momento lo están fumigando, si bien es quien en este momento da testimonio vivo de qué le está sucediendo. Nosotros tenemos un compañero, que me viene bien también decirlo, un compañero en Alberti, acá, apenas 200 kilómetros, que está en este momento, hace 12 días, en huelga de hambre y acampando frente a la municipalidad, simplemente está exigiendo que paren de fumigar al pueblo. O sea, la conflictividad, sí, es muy grande, por eso creemos que hay que visibilizarlo. El porteño, la porteña, a veces no toma dimensión de esto, y nosotros lo que venimos a explicar y a denunciar que el 70% de lo que está consumiendo hoy el porteño y la porteña es transgénico. El transgénico está demostrado, hubo infinidad de estudios, a pesar de que Monsanto y otras corporaciones hacen todo lo posible para que no haya investigaciones serias, intentando comprar el periodismo, intentando comprar, por supuesto, a los académicos, a los gobiernos, digamos, estas corporaciones compran todo. Y se han hecho estudios serios que demuestran que los transgénicos son perjudiciales para la salud. Además de que en la producción del transgénico se perjudica el medio ambiente y la salud, además el consumo, en el año pasado, un estudio en Francia demostró que las ratas sometidas a 2 años de consumo de granos transgénicos generaban unos tumores básicamente de mama y de colon, los más comunes en los países como nosotros, hace más de 15 años que consumimos transgénicos, y generan infertilidad, abortos espontáneos, cosas que para nosotros son comunes, están creciendo y que tienen una causa. Claro, y que no están relacionadas adrede directamente con estos consumos, con lo que nosotros estamos consumiendo. Digo esto nada más. Monsanto es el productor de una hormona de crecimiento que se le da a las vacas, que está prohibida en casi todos los países del mundo, excepto en nuestro país, por supuesto. Que se las damos a nuestras vacas. La leche acaba de ser sacada, incluso en Estados Unidos, de la lista de alimentos recomendados saludables por Harvard, porque ellos no recomiendan la propia leche que se está dando. Porque lo que genera es que la vaca produce más leche, pero también produce mastitis, algo que las madres conocen. Bueno, esa mastitis es una infección que se combate con antibióticos. Y la leche hoy tiene que ver las empresas de medicamentos. Claro. Es una cadena esto. Yo te digo, agregando, que hay países, también en Estados Unidos, en Francia, que hay supermercados que los alimentos dicen transgénicos. Le avisan a la gente que se encapricha o que no sabe, quiere comprarlo, lo compra. Y están los originales genuinos, que son los que son los sanos. Entonces la gente elige, pero está avisada la población, ¿no? Sí. Nosotros lanzamos a principio de año una campaña por una ley nacional de etiquetado de transgénicos. Porque creemos que es fundamental, primero para que la gente tome conciencia de que está consumiendo un transgénico y pueda elegir, y además para fomentar la producción de orgánicos, porque en este país está muy vapuleada y muy boicoteada. Y hay muy pocos lugares. Y hay muy pocos lugares. Bueno, yo vivo en el conurbano y... Y es cara. Imposible. Es cara porque es muy difícil de producirla. Bueno, tiene que verse. Sí, claro. Bueno, vos contás algunas campañas para poder interesar a la gente que escucha el programa de arrimarse. Bueno, nosotros los invitamos a que pasen por nuestra página en Facebook, que es Millones contra Monsanto. Ahí van a encontrar la campaña por una ley de etiquetado transgénico, en donde van a tener donde firmar. Además, le pedimos que se acerquen, que se concienticen y que se sumen a las campañas que hay. Nosotros estamos en contra de lo que se está llamando Ley Monsanto, que es una intención que todavía no se convirtió en proyecto de ley, pero que es una intención que ha comentado el ministro Jaguar y la presidenta, de modificar nuestra ley de semillas. Terribles. Hay que leerla para saber nosotros cómo todavía favorece a las corporaciones. Hasta ahora nosotros estuvimos, estamos trabajando muy seriamente sobre el tema. Hay presentado solo 2 proyectos que no van en ese sentido, que uno es de la UCR y el otro es del FAB, que fueron como intentos en diciembre del año pasado de primerear a lo que iba a ser el intento del gobierno. Tampoco son buenos esos proyectos. Nosotros no estamos a favor de que en este contexto se abra el debate sobre la ley de semillas. Nosotros necesitamos que primero se abra una mesa en donde se invite a participar a las organizaciones, y a campesinos y campesinas, y a los trabajadores y agricultores orgánicos. Eso como primera medida. En ese contexto sí hay que abrir un debate sobre la ley de semillas, pero hoy, como está la cuestión, nosotros no podemos entregar la discusión en este contexto, porque sabemos que lo vamos a perder y sabemos que el único beneficiado va a ser Monsanto, que ahí sí tendría consolidado su... Con el dinero que reparte, ¿no? No, Sí, además. Sería algo terrible porque realmente nosotros perderíamos nuestra soberanía alimentaria, que es la posibilidad que tenemos los pueblos a decidir qué producir. Sí. Bueno, convocanos a la marcha. Bueno, dos cosas. El 22 estamos haciendo una convocatoria porque es el Día de la Madre Tierra. La convocatoria es al obelisco, va a haber performance artística, va a haber talleres de bomba de semillas, va a haber talleres de reutilización, bandas, muchísimas cosas en las cuales se puede participar y otras que para venir a interiorizarse, venir a charlar, va a haber feria de semillas, invitamos a todos los que tengan semillas orgánicas de huerta en su casa a traerlas a intercambiar o el que no tenga a llevarse y a hacerse su huertita en el balcón. Y otra que también, ya que tengo la oportunidad, paso el chivo, el 25 de mayo se hace la Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. Así que ahí vamos a estar seguramente en la puerta de todas las fábricas, en todos los intentos que tiene Monsanto de abrir más fábricas, en la de Zárate, por supuesto, en la de Rojas. La permisividad que tiene. Acá, claro, y nosotros acá vamos a estar en la plaza, enfrente de la Plaza San Martín, en las puertas de las oficinas de Monsanto, ahí en Maipú. Sí. Bueno, ¿y da tu Facebook, cómo se dice? El Facebook, Millones contra Monsanto, y el tema. Sí. Vamos, un tema musical después. El tema es parte de la quienes van a cerrar el 22 en el obelisco. Bueno. ¿Cómo se llama? Curandera se llama, curando. Sí, Curandera curando es el tema y se llama Paloma del Cerro, que es una compañera que es maravilloso lo que hace porque mezcla voces de los pueblos originarios con música más moderna y más volvemos, fue muy interesante. Yo creo que tenemos que prestar atención a este tema de Monsanto y de otras empresas que nos están envenenando totalmente el aire, la tierra, el agua, todo. También ahora yo quería comentar, hablando del fracking y de la extractividad, que sacó la semana pasada el diario que el proyecto este que camina entre Argentina y Chile de Pascua Lama, un juez de Chile prohibió seguir con esa extracción a cielo abierto, y entonces la parte de Chile se detuvo. Sin embargo, acá en Argentina, que hay mayor territorio entregado a este proyecto, dijeron que lo van a seguir. Bueno, yo creo que entre Jimena, Verónica, todas nosotros que vamos a seguir adelante, y con las madres de Ituzaingó, lo que tenemos que empezar también es una campaña para que también se detenga acá en Pascua Lama. Y empezar a defender con las chicas de Famatina, las jóvenes, digo yo, porque hombres y mujeres muy jóvenes hay allí también, muy hostigados y muy cercados por la policía. Entonces creo que tenemos que empezar a planificar, hacer un programa para estar más juntos, y en cada, porque también en Neuquén, también en Entre Ríos, esto del fracking también empezó en Entre Ríos. Entonces yo creo que hay que empezar a prestar atención. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Apuntes del equipo de producción. Los temas que escuchamos en el programa de hoy fueron Canción para Tucumán, de Spurce Move, de Caminantes, de Diablo Santo, Curandera Curando, de Paloma del Cerro. Los temas que musicalizan nuestras artísticas y cortinas son Atajo y Camino, de La Sonora Insurgente, musicalizando nuestras artísticas. Marcha en el Valle, de Huancara, como cortina de fondo en la intro y cierre del programa. Negro Sambo, de Inti Taqui, como cortina de fondo en esta sección. También queremos hacerles llegar la convocatoria a eventos y shows en vivo que nos enviaron esta semana diversas agrupaciones, auditorios y bandas amigas. Principio, reiterar la invitación al evento del Día Mundial de la Tierra, a realizarse el próximo lunes 22 de abril a partir de las 14 horas en el Obelisco. También queremos hacerles llegar las invitaciones que nos acercaron esta semana los compañeros del Centro Cultural IMPA, Avenida Querandíes, 4290, Almagro, hoy viernes 19 a las 21 horas. Obra teatral B612, El Juicio, la oportunidad de juzgar al principito. Mañana, sábado 20 a las 23 horas, Fiesta Latina con la Sancocho Orquesta y la Orquesta Ballenita. Además, invitarlos al show en vivo de la banda Samacuco, mañana, sábado 20 a las 22 horas, en el Teatro Mandril de Humberto Primo, 2758, de Capital Federal. Junto a ellos, Chocho Chango y la música de Douglas High Latino Set. También la banda Diablo Santo se presentará el próximo sábado 27 de abril a las 21 horas en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba, 2536, Capital Federal. Además, invitarlos al show en vivo del músico tucumano Leo Garzón, que toca hoy viernes con Puente Fusión a las 20:30 horas en Auditorio Tucumán, Suipacha 140 de Capital Federal. Y el próximo mes estará presentando su CD como solista. Y por último, queremos ofrecer el más grato agradecimiento para todas aquellas radios comunitarias, alternativas, amigas, que ya están retransmitiendo Memorias con Nora. Desde esta semana, Radio Colectivo Minca de San Salvador de Jujuy, www.radiominkafm.blogspot.com.ar. Radio Libre Comunitaria FM 96.3 de Santa Teresita, www.radiolibre963.com.ar. Radio La Retaguardia de Capital Federal, www.laretaguardia.com.ar. Finalmente, brindarles un agradecimiento enorme a todos aquellos oyentes que estuvieron sintonizándonos en nuestro primer programa de la semana pasada. Y también a todos los que nos escribieron a nuestra página de Facebook y casilla de correo con tan lindas palabras hacia el programa y hacia Norita. Nuestro mail, memoriasconnora@hotmail.com. Negro, quiero verte zongo. Hicimos este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone en la producción general, Mariana Costas en la asistencia de producción, Sabrina Jones en operación técnica y Natalia Amor en prensa y edición. Caminos para encontrarnos. Les quiero avisar, yo me voy a ir unos días a Argelia, invitada por una comisión de mujeres saharauis que hacen un encuentro internacional. Ustedes saben que los saharauis son del Sahara, ¿sí? Del Sahara, y que están totalmente hostigados por Marruecos. Han hecho un muro, los marroquíes han hecho el gobierno, ¿no? Que tiene rey y todas esas parafernalia, ¿no? Todos dicen países con rey. Ha hecho un muro que es el más alto y el más largo del mundo. Y ha separado a las familias. En un momento dado, yo tengo conocidos, amigos, que están separados de sus padres que quedaron en el Sahara y ellos no pueden entrar y los padres no pueden salir. En el siglo XXI nos parece imposible que sigamos en estas situaciones, que Naciones Unidas no sirvan para terminar con estas opresiones, represiones, estas actitudes que son criminales, donde se muere gente entre medio de esta situación. Las madres vamos a llevar un apoyo, se hace el Congreso Internacional de Mujeres Saharauis y vamos a llevar un apoyo para que Naciones Unidas les permita su autodeterminación, los acepte, porque acá hay problemas que después cuando llegan a Naciones Unidas, por ejemplo, el país que todavía no los quiere reconocer como libres, es Francia. Y uno dice Francia, un país civilizado, entre comillas, con un alto grado de civilización, de cultura, de progreso, en ese mundo que es Europa, y que frene una posibilidad de un pueblo de ser libre, nos parece increíble. Y le dolió mucho a Francia irse de Argelia, claro. De ahí viene, es un resentimiento, sí, que viene de antes. Y mira, como yo tengo un abuelo paterno que nació en Argelia, ahora estoy más empeñada que nunca para seguir apoyando, y porque por muchos años acá no se nombraba Argelia, y yo tengo efectivamente, nací en el año 1800 y algo, cuando vuelvo voy a decir bien que está la partida de nacimiento de mi abuelo, para cómo nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Somos descendientes de familias que pasan años y años y a lo mejor no ahondamos, ¿no? Entonces esto yo quería decir, que después yo voy a traer un petitorio, un documento para que la gente que quiera apoyar la autodeterminación de este pueblo, el respeto a sus derechos humanos, como también las madres apoyamos en este momento cuando fui a Kurdistán, que yo tuve el honor de acompañar a las madres kurdas a la ONU con sede en Ankara, también para pedir la paz, para pedir que se formalicen comisiones de verdad y justicia, para que no sean perseguidos y para que sí realmente deje de ser hostigados por el gobierno turco. Así que, bueno, las madres sí podemos estar en estas acciones, y yo no dejo de estar acá con los míos, porque a veces dicen, sí, para afuera mucho, y acá en Argentina, ¿qué haces? Pero sí, los que me ven saben que estoy. Y mirá lo que dijo Jimena. Te encontré por tanto calles. No quiero ser la Mujer Maravilla porque es demasiado. Además me quiero morir sanita, y entonces al final te enfermas. Porque ahora vine de Kurdistán con mis piernas terribles, porque estas madres que tienen 30 años menos que yo son como nosotros éramos hace 30 años, y viven en las montañas, y suben y bajan, y piedra, y yo con un bastoncito hecho de una rama, subía, y no, y bueno, subí, bajé, y tengo las piernas hechas pelota. Así que bueno, pero yo digo, las madres, cada una va teniendo ese rol de acompañar, viste, hay otra madre que acompaña a jóvenes que hacen talleres en los institutos de menores acá en Buenos Aires, y también que necesitan ese apoyo, chicos que han cometido delitos, pero que están hay que estar cuidando de que no sufran también abusos de parte de estas autoridades de estos institutos. También, por eso digo que nadie se asuste de que Nora se va y apoya en otros países, porque acá estoy bien consustanciada con mi pueblo. Bien, bueno. Bueno, gracias, y será la próxima. Seguiremos trayendo visita, así tan importante como hoy, con Violeta, con Verónica, con Jimena, con Jota, y con estas chicas que son tan jóvenes. Así que vamos a seguir adelante con todos ustedes, hombres y mujeres, y niños también. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura.